como párroco que se me ha confiado esta comunidad. Ustedes saben que uno no elige la comunidad que le va a tocar. A mí el obispo me confía, me dice, bueno, aquí estoy, me toca decir a mí, aquí estoy, y esto es lo que soy, ¿eh? Así que les pido perdón si no puedo responder adecuadamente a todo lo que la comunidad necesita. Sí les quiero decir que cada mañana humildemente le pido a Dios por cada uno de ustedes. A veces los rostros de ustedes me vienen a la memoria, conociendo las situaciones que pasan y los dolores y penas que le aquejan. Y uno quisiera tener más tiempo, estar en muchas partes, hacer mucho más. Pero bueno, es lo que aquí estamos, y bueno, que Dios nos provea también de muchos sacerdotes, de muchas vocaciones, porque la palabra de Dios es la palabra que libera, la palabra que sana. Los sacramentos del Señor son los que nos dan vida, y todos necesitamos, ¿eh? Así que simplemente les pido que oren para que tanto yo como todos los sacerdotes seamos fieles, nos identifiquemos con el ministerio que recibimos, que no cesemos de orar y amar, como pide el santo cura, ¿no? Que es la misión del hombre, dice, orar y amar. Y que envíe el Padre Dios en su generosidad muchas vocaciones, para que así el pueblo de Dios pueda estar también iluminado siempre y fortalecido por la palabra y por los sacramentos, ¿eh? Que la Virgen Santísima, que es el regalo que Jesús nos ha hecho, ¿eh? Como decíamos en la novena, ¿no? Cuando Jesús quiso dar, dio todo lo que tenía, nos dio a su madre, ¿eh? Lo más precioso, que ella también nos acompañe como comunidad, para que hagamos juntos el camino hacia el cielo, que caminemos juntos, unidos en comunión y con esa simple mirada de Dios, ¿eh? Cuando nos tratamos unos a otros, reconociendo todo lo bueno que cada uno puede hacer por el bien de sus hermanos. Que así sea.